¿Ya está saliendo el audio? ¿Ya está saliendo el audio del monitor? ¿Lo registra? Sí. Bajito, pero sí. No, está bien, así déjalo. ¿Lo subo si quiere? No, así, súbelo. Ay, los partidos políticos, ¿cómo sacan canas? Los partidos me dan miedo. Los partidos, partidos, no más. Los partidos me dan risa. Los partidos me dan coraje. Los partidos me dan hueva. Me echa mucha. ¿Me dan qué? ¿De qué? Los partidos me harán bueno, dice. Los partidos me darán despensas. ¿Me darán una lana? ¿Me darán coraje? ¿Empoderamiento? Lástima. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿No sentiste ñañeras, Javier? ¿Partidos de dónde, pero? Por en medio. ¿Qué? ¿Qué tenemos hoy, Victoria? Hoy tenemos, pues ya ves que hoy en los periódicos, bueno, no, ayer, perdón, salió por ahí un rostro conocido por este programa. Por muy ahí, rostro, ¿verdad? Un rostro. Sí, un rostrín por ahí. Un señor que estuvo aquí, que después de haber perdido una elección... Que perdió el quinto. Después de perder el quinto, se gana el PAN. Está bien eso. El municipal. Perder el quinto para ganar el PAN. Fíjate. Bueno. Yo creo que ha de haber sido algo doloroso, costoso, trabajoso. Pero gratificante. Ay, sí, ah. Pero la bueno. Experiencia habla. ¿Sí? No. ¡Qué barbaridad! Bueno, don Narciso Flores, el ganón de la elección. El presidente municipal del... No. Presidente del comité municipal. Del partido Acción Nacional. Está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Narciso? Pues bien, Toño. Gracias por la invitación, Javier. Muchas gracias por asistir, más bien. ¿Te acuerdas la cachondeada que te pusimos la otra vez porque habías perdido el quinto? Y yo pensaba que ya no iba a regresar. Dije, ah, no voy a ver aquí. Era a ver porque... con esos culeras. No vienen a uno aquí a... a poner el mal. Ah, no, ¿cómo crees, hombre? Toño siempre anda poniéndole bien a la gente. Ah, bueno. Debo que decir bueno, yo creo que un rato de ver las cosas desde otro ángulo es importante, de que el humor también, pues es parte del relax, de quitarse el estrés. Afloja el cuerpo. Sí, te hace sentirte bien. Renovado. Ándale, así como que ya así, ay, qué rico se siente. O sea, sí. Me la dejaron allá guardada, pero pues por lo menos no me di cuenta. Oh, eso me da risa. Oh, qué barbaridad. Narciso, pues ahora ya eres presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Aguascalientes, y de veras que viendo después de venir... ¿Qué le darías, Toño? ¿Una felicitación o el pésame? Yo le daría tiempo a ver qué hongo. Eso me parece muy inteligente de tu parte. Sí, bueno, primera vez. Porque todavía estamos empezando, ¿verdad? Apenas tienes un día ahí. Oye, ¿ya se pusieron los funcionarios con sus cuotas? Sí, bueno, de hecho ya estamos todos al día, porque cada que hay una asamblea hay que estar siempre... Se ponen a mano. Todos a salvo de derechos, los que vamos a participar. Sí, y pues ya... ¿Los derechos implican el pago de cuotas, maestro? Cuotas, claro. Tener saldados algunos derechos de partido, participar... Okay. El tener capacitaciones, el participar en elecciones, son varios requisitos los que se debe de cumplir para mantener vigente la oportunidad de participar en asambleas. Bueno, el teléfono en el estudio es el 918-2370-71 y 72. Vamos ahora sí a poner al PAN en su lugar en este programa. Sobre la mesa. Vamos a ponerlo así el asunto. Y vamos, a ver, déjame acomodar. Oye. Bien, primero, ¿por qué perdió el PAN en el municipio de Aguascalientes? Otra vez la mujer. No, vamos a ver. Hombre. No, pero ahora como dirigente. Ya sabemos ya sabemos nosotros los humanos que perdió por soberbia, por gallo. Ya sabemos que una condición para llegar a dirigir al PAN es haber perdido una elección. Es el caso de Arturo González, el caso del profesor Narciso. Uy, de veras, no le muevas por ahí, hombre, o sea. El Germán Ortega, ¿cómo se llama el? Martínez. Germán Martínez, porque no ha sido candidato, pero sino también. Ganar. Bueno, entonces ya está, entonces ya la heridita de haber perdido ya se curó. No, bueno, yo creo que en política y más Acción Nacional su esencia es la de no es buscar el poder por el poder. Es un proceso donde buscamos precisamente el bienestar social, el bien común. En esta ocasión, bueno, la sociedad de Aguascalientes, como todos sabemos, bueno, le quiso recordar a nuestro partido que los que cuentan y los que valen y quien es nuestro nuestra esencia es el ser humano, la persona. Yo creo que sí nos debimos haber alejado un poquito de la sociedad, a lo mejor no todos, pero algunos pudimos habernos olvidado y se percibió, se vieron algunos desánimos. Esto no implica que Acción Nacional perdiera, o sea, Acción Nacional sigue vigente, está de pie, como lo hemos dicho, y que con trabajo que habremos de hacer conjuntamente Arturo González en el estatal y Narciso Flores en el Comité Directivo Municipal, pues vamos a reconquistar aquella confianza de nuestra gente, porque nos vamos a dedicar a trabajar de cerca con ellos, con la militancia con la ciudadanía, y a dar acciones concretas. Es lo mismo que dijo ayer el PRD. ¡Qué bonito! Es lo mismo que dijeron los perredistas. Sí. Vamos a la gente, vamos a reconquistar la confianza. Sí. Y vamos a ser buen bonito, sí, así sí, que sí, aflojen sí, el cuerpo. Bonito eso. Bonito hablan muy bien, pero habría que ver los hechos. Los hechos son los que van a dar precisamente vigencia de lo que estamos diciendo, porque es verdad, o sea, a veces privilegiar demasiado la boca, abrir la boca, puede llevarnos a caer en errores que luego no son saldados ni salvados. De mi parte, yo lo que quiero es primero, ya una vez que el Comité Directivo Estatal ratifique pues mi elección y nombramiento, bueno, pues implementar acciones de planeación. Quiero que en el Comité Directivo Municipal se lleve a cabo un trabajo planeado, programado, y que de veras este trabajo sea de contacto y de cara a la sociedad, que es al fin de cuentas quien evalúa, y además los partidos están instituidos precisamente para establecer, son los vínculos con la sociedad para llegar al poder. O sea, un partido que se dedica a hacer política, pues su objetivo es gobernar, pues, su objetivo es tener el contacto con la gente para ganar su simpatía, aplicar sus principios, y pero fundamentado en principios. De hecho, yo les puedo decir que Acción Nacional pues es el único partido que tiene principios y valores y que los hace valer. El único que practica los valores morales desde el gobierno, éticos y de transparencia. ¡Ay! ¡Qué bonito hablar! La verdad es que, bueno, entre sus objetivos, maestro, usted había mencionado la unidad, ¿no? Lo cual desde luego, como definición propia, es cuando uno habla de la unidad es que no la hay, ¿verdad? ¿Cuáles son los obstáculos que va a encontrarse en esta lucha por la unidad, en la que tengo entendido que usted tiene todo el respaldo del jefe del Ejecutivo Estatal? A ver, perdón, lo que Javier quiso decir que el señor Flores... Si yo necesitar intérprete, traía es del uno. Grupo de los rorros. No entiendo esas definiciones. Que el grupo del gobernador. Ah, ¿y? Sí, sí, ajá, sí. Es, bueno, o sea, vamos. Porque ya ves que hay familias. En todos los partidos políticos hay familias. En el caso del PRD, que los chuchos y que los... Que las chachas. Y las, ándale, las chachas y todo eso. En el PRI también están que los Olivares, ajá, y que los Otistas y que de la Manga del Muerto. Y también acá en el Partido Acción Nacional están que los institucionales, que son de Felipe González, y los los rorristas, yo les digo así, que son los del grupito del gobernador en turno. ¿Por qué rorristas? Pues por lo que ya ves que le dicen al gobernador, bueno, le dicen al gobernador el rorro. Ah, no sabía. Bueno, pues el gobernador Luis Armando Reynoso Femate en Aguascalientes es conocido como el rorro. Ah, ¿sabes? Vale. ¿Ya? ¿Ya? ¿Te quedó claro? Okay. Bueno. No me golpees. No, bueno. Pero deja la mano. Bueno. ¿Y luego? Bien. En resumidas cuentas, ¿de dónde vienes tú? Bueno. ¿O a qué grupo te debes? Bueno, yo creo, yo lo he manifestado y lo he reconocido que, pues, he surgido y soy parte del equipo de con el señor gobernador. Ajá. Hemos sido amigos de mucho tiempo. Inicié el trabajo en el municipio cuando él fue presidente municipal. Yo fui delegado municipal en Cañada Honda. Surgió una amistad. Hemos trabajado y lo he apoyado en sus proyectos. Y bueno, en este sentido, ahorita se está dando una recomposición donde todos los panistas pues queremos reconquistar lo que hace unos días acabamos de perder, y que pues la única fórmula es la de trabajar juntos. Así es que ahorita se están reuniendo, por la pregunta que hacía Javier, pues varios liderazgos que tenemos la visión clara, que queremos que Aguascalientes vuelva, o más bien Aguascalientes ya le levante el castigo a Acción Nacional que le dio en esta elección, y que pues nosotros vamos a trabajar por ello. La gente no ha dejado de confiar en el partido ni en Acción Nacional. Ya nomás fue así como para probar a ver qué onda con los del PAN. Sí, para ver si tenemos la capacidad de seguir respondiéndole a sus expectativas. Nosotros sabemos que nuestros gobiernos, si ustedes lo han visto, han dejado vestigio de un buen trabajo. O sea, se ha visto el desarrollo de Aguascalientes. debates y la atención de que se ha dado también a la ciudadanía en programas educativos, en programas de salud y en programas de asistencia social que antes la verdad no se veían. Y que ahora, día a día vamos viendo que hay mayores oportunidades y eso la gente lo valora y no lo olvida tan fácil. Aunque también en infraestructura carretera, en mismo creación de empleos, pues se ha dado ese repunte, aunque mucha gente diga lo contrario. Nosotros sabemos que en verdad Aguascalientes ha tenido un progreso y un desarrollo que no se había tenido en muchos años. Si nos atenemos a lo que dices, si nos atenemos a lo que estás diciendo, entonces, bueno, pues, en teoría, si todo hubiera funcionado bien en la maquinaria electoral panista, hubiera ganado el Partido Acción Nacional prácticamente todos los municipios. Sin embargo, algo dejó de funcionar. Algo falló. Algo falló adentro del Partido Acción Nacional. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo considero que lo que dejó de funcionar fue precisamente la forma, digamos, el consenso que debemos tomar o deben tomar los liderazgos en este caso del partido. O sea, a lo mejor trabajamos cada quien desunidos. A su lado. Sí pensamos en el partido, pero lo pensamos de manera aislada. Fragmentada. Exacto. Cada quien queríamos llegar a un objetivo, pero por camino diferente. Yo considero que eso fue lo que nos falló y ahora lo que estamos haciendo es recomponer el camino y ir enfocando nuestra energía hacia el mismo rumbo. A mí lo que me parece interesante, aparte de que habla bonito como todos los políticos, lo que me parece interesante y por lo menos diferente a lo que hemos escuchado en las últimas semanas, Toño, ajá, es que él habla de una agenda, de un proyecto, de sentarse a planear, ¿no? Porque luego, por lo menos no lo dicen, pero como que van ahí así como nosotros navegando por puro sentimiento, ¿no? Vamos a acotar y vamos a atacar y vamos a atender esto, pero se los mueve más el feeling que una sentarse a la mesa, como dice el maestro, y hacerte todo un proyecto, todo un plan, y luego irlo contrastando con tus avances, ¿no? Oye, ¿has pensado en invitar a Javier como el de comunicación social del PAN ahí en municipio, en el municipal? Pues no, no está excluido nadie de este proyecto, tiene posibilidades. Hasta sí, Toño, ¿verdad? Sí, no, discúlpame, pero no, a mí, discúlpame, estimo mucho a Narciso y tengo muy buenos amigos. No, yo también en el PAN, pero definitivamente a mí el PAN, pues no. No, pues no, a mí también me da excluido. No me entra. Yo tengo muy buenos amigos ahí, como el maestro Narciso, tengo amigos muy viejos como Ramiro, Pedrosa, gente de larga data en el PAN, ajá, pero que nunca pudieron convencerme de irme al PAN, fíjate. No. Nomás me decían, ¿a quién sales por el PAN? Pero era todo. Ay, sí te convencieron. No, que tampoco. Pero bueno, pero no está descartado, Javier, pues, digo. O sea. No, yo creo que nadie está descartado. Aquí van a ser los primeros que se van a convencer. Acción Nacional es el mejor partido. Oye, maestro, los descartados se van a descartar solo. Sí, solos, y aparte se pierden. Los que se descartan, y aunque no está, cada quien tiene libertad de expresión y de elegir su doctrina de partido. O sea, yo sé que ustedes son apartidistas porque no les conviene tomar partido. No, Javier es el PUP. Nunca he entendido qué es eso, pero bueno. Bueno, luego fuera del aire te explico. Desde aquí no se puede asumir una postura partidista, ¿no? Intenta uno ser imparcial, pero desde luego pues hay ahí sus simpatías, ¿no? Pues lo que pasa es que, mira, en función de los amigos, sí, o de la propia, sí, ideología. Y algo que mucha gente comentó durante la campaña, que fue más socorrido, el PAN se hizo muy altanero, se hizo muy... Sácale punta. Sí, exactamente. ¿Qué, o sea, qué, sentían qué, que tenían ganada, sí, todo por todo. Y precisamente por eso parece ser que incluso hasta con la misma gente, con el trato con la gente se hizo frío, distante, ojaldra. Despectivo, ¿no? Ojaldra. Sí. Esa es la palabra. Si quieres jalar, y si no, aquí no eres indispensable. Yo creo que no vamos a hablar del PAN, vamos a hablar de algunas personas. Bueno, funcionarios emanados del Partido Acción Nacional. Sí. Yo creo que el partido sigue vigente, sus principios están. Si algunos perdemos el rumbo, somos los seres humanos, pero no lo hemos perdido. Si esa es la percepción que se quiso dar, y la sociedad, algunos así lo tomaron, pero yo creo que las cosas positivas son mayores. Sí, cómo no. Como dice el profe Narciso, perdió el quinto, pero no el rumbo. Ahorita regresamos. Esto se llama lleno de respeto. Que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Programa Nueva Alianza, tema inseguridad. Fecha de transmisión, 27 de noviembre. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el S, ¿eh? El teléfono en el S, ¿sí? Es el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. ¿Quiere chamba en el Partido Acción Nacional Municipal? Aquí está el mero chido ahorita. Aquí está el que firma los cheques. ¡Ah! Oye, pero pues ya no les va a ir tan bien una vez que ya prácticamente terminado la administración o las administraciones panistas y el relevo de las priistas u otros virus, pues se van a quedar sin lana. ¿Ya tienen ustedes contemplado que les va a ir del nabo económicamente? Bueno, yo creo que Acción Nacional siempre ha sobrevivido muchos años aún sin haber sido gobierno. Aquí la militancia siempre aporta sus cuotas, independientemente de sea o no empleado público, tenga o no trabajo en algún área de gobierno. Nosotros tenemos una aportación voluntaria que por acuerdo y por regla siempre la estamos aportando, más la aportación que cada funcionario da ya, pero como cuota por tener algún trabajo de gobierno, también se incrementa. ¿Es el 10%, no? ¿Del salario? No llega a eso, o sea, es el 2%. ¿El 2%? Oye, Toño, pero imagínate, toda la recuperación de cuotas que hicieron, ¿no? Pero bueno, el 2%, pero aparte, quienes, por ejemplo, ya tienen un cargo de elección popular, aportan bueno, un poco el 10% más. También. Ajá, porque imagínate, todos los panistas que tanto tiempo estuvieron ocultos y de pronto dijeron, yo era panista hace 20 años, cállale con las cuotas. No, sí, mi cariño. Imagínate, está chido eso, ¿no? No, y sí, hay gente que las aporta, con todo gusto. Oye, pero eso nos lleva a un problemita que seguramente ustedes ya están checando. El asunto de la engordadota que el Partido Acción Nacional tuvo con respecto a sus miembros numerarios. Ajá. Todos los mendigos partidos políticos, todos, PAN, PRI, PRD, todos se convierten simple y sencillamente en una agencia de colocaciones cuando tienen el poder en la mano. Bola de gachos. El PAN no, dice. No, sí, no, está diciéndote no, que no, dice que no. Pues todos. Y obviamente mucha gente se inscribe en los partidos que tienen el poder en ese momento, precisamente para que los contemplen para el proyecto. O sea, para llegarle una lana chamba, a la quincena, para agarrar una chamba. Sí. Y mucha gente... Pero eso es legítimo, último de los cuantos. Eso es todos, legítimo, pues, ve las pilotas que hay ahorita en el PRI. Todo. Ahorita hay una bola de marranos que... ¡Ay, yo apoyé a no insultes a las personas, estás insultando a la ciudadanía, no pierdas de vista que estás hablando de personas. Ay, bueno, déjame decirte una cosa. Hay una gente, y una persona que incluso es colega, que tiene credenciales del PRD, del PAN y del PRI. Por lo que como si fuera colección. Exacto, por lo que yo conocí a otro que fue tu jefe en el Instituto de Educación. Y siempre decía que él, en los partidos, igual que en los grupos, igual que en las iglesias, se persignaba con todos, no sea que uno fuera el bueno, ¿no? Sí, ¿verdad? Y entonces estuvo en el PRI con Otto, y luego en la siguiente administración, y si esta fuera periodista, te aseguro que aquí estaba. Ahí sí te diría que coincido en ese calificativo que dijiste tan peyorativo. Pero bueno, estamos hablando de cosas positivas. Y luego, maestro, ¿cuál es su proyecto? Bueno, eso es precisamente, o sea, ¿qué van a hacer con toda esa membresía ficticia? Bueno, yo creo, empezando... ya lo decíamos hace un momento, vamos a trabajar sobre una planeación donde el proyecto pues es Acción Nacional. Dentro de esa planeación que se hace incluso cada 3 años también y de por cada comité que entra, pues se tienen que contemplar las áreas que hay que atender, las carteras que hay que desempeñar. Desde mi punto de vista, bueno, pues nuestro plan de trabajo corresponde a integrarnos. Primero, una vez siendo ratificados, pues llamar a cada uno de los... ¿Por qué tienen que ratificarlo? ¿Algún día el PAN perderá estas costumbres antidemocráticas, maestro? Bueno, no es... Esto de votar por delegados y tantas cosas que son así como que de tribus más que de un partido democrático. Pues yo creo que eso ha facilitado precisamente el poder tomar acuerdos y yo no los veo antidemocráticos, al contrario. Considero que es la forma de aceptar la participación de quienes en este caso tienen los derechos, que en este caso es la militancia. Y es una práctica que para mí me parece de evitar conflictos, porque así a través del voto libre y directo cada quien elige, tal y cual fue en este caso el domingo pasado donde yo salí electo. Y bueno, para legitimar en caso de que haya algún recurso de impugnación o lo que sea, y aunque no lo hubiera, el comité directivo, las instancias... Tiene que darle la bendición. Hacen el análisis del proceso, que no haya habido irregularidades. Es como un colegio electoral, digamos. Ándale, o sea, se evalúa y al ver que no haya irregularidades, y si no las hay, se da ya la carta de aceptación y de pues su nombramiento. Eso es interesante, porque como usted habla de la democracia y todo este rollo, en mi casa así funcionan las cosas. Lo que diga mi mujer, eso es. Ah, bueno. No hay conflictos. No eres el único. No eres el único. Y aquí, bueno, pues también nosotros estamos en ese mismo plan. Y decía, de nuestra parte, bueno, pues hay un proyecto. Ese proyecto lo vamos a llevar a cabo ya hoy. Por ejemplo, iniciamos en forma el proceso de entrega-recepción. De ahí vienen reuniones ya con el equipo que va a estar integrado, donde cada quien va a hacer su planeación estratégica. De hecho, donde... Toño ya está descartado, ¿verdad? Dijimos. Ya está descartado para jefe de prensa, Toño. Sí, bueno, sí, yo creo que él tiene... No tiene ni militancia, ni mérito, ni inteligencia, no, ni convicciones. Y aparte es muy criticón. Muy metiche. Ay, fíjate que ahorita, entre broma y broma, estás diciendo algo muy importante, mi querido Javier, con respecto al partido. Y es precisamente en que, bueno, por ejemplo, yo no podría ser un eficiente jefe de prensa del Partido Acción Nacional, simple y sencillamente porque no creo en el Partido Acción Nacional. No tendrán que pasar todos los que quieran empujar al Partido Acción Nacional. Por ese tamiz. Por ese filtro. De verdad ser panuchos de abolengo, creer en el partido. Si no de abolengo, pero de convicción. Lo que sí, o sea, lo que dices, Toño, es verdad. Yo creo que aquí nuestro partido, ya lo dijimos, es de principios y de valores. Y quien está identificado con los principios de Acción Nacional, pues se tiene que estar formado en una doctrina, en una base que nos da a nosotros sustento, que es el humanismo político. Entonces, en este caso... quienes reunimos las características es porque lo vivimos, porque tenemos la convicción y sabemos que nos identificamos con estos principios de nuestro partido, como lo es el respeto a la dignidad de la persona humana, al ser humano en sí, la solidaridad, subsidiariedad y lo que es el objetivo de común es el bien común, o sea, buscar el bien de la sociedad. Y bueno, aquí en Acción Nacional eso es lo que se antepone antes del bien personal. Y por eso a lo mejor no entras ahí, Toño. No, fíjate que es curioso porque... Yo no me sé traer a la alguna manera, la pregunta fue lo que hemos estado un poco abordando con los partidos. El maestro habla muy bonito de los principios y todo el rollo. El asunto es que yo sigo pensando, perdón, o sea, sí. Por lo menos como yo así lo veo... Piensa, ¿eh? Pienso... Todavía... Intuyo, deduzco que es puro choro, dice Toño. ¿Cómo dice choro? ¿Cómo dices tú? ¿Choro? Sí, pues puro sí, rollo, ¿no? Rollo, vamos. Sí. Porque como que no están impresos los principios en la lucha política, sino más bien intereses, facciones, grupos, familias, clanes. Bueno, yo creo que sí, porque los gobiernos emanados de Acción Nacional, en primer lugar, han sido los más transparentes y han dado verdadero respeto a los principios democráticos. Hasta Toño dice que sí. No, la verdad es que sí hay que reconocer que con el PAN llegó la transparencia y, a los gobiernos. Y aunque pero es que hay un principio. O sea cuando tú ya permites que te critiquen, por ejemplo, un presidente de la República, que aunque lo consideren de diferente manera... El que se para y dice, se permite, no me hables de esta forma. Y se suelta ese candado donde de la prensa y todos, y hasta la ciudadanía puede hacer una crítica directa y no te atacan por ello y no te están persiguiendo. Yo creo que es parte donde también, por ejemplo, lo que es las mismas elecciones se fueron democratizando porque Acción Nacional inició con ingresar iniciativas que permitieron que el voto en realidad valga. Aquí se salen muchos otros partidos, habría que... Bueno, son aportaciones, ¿no? Claro. Pero algunas de las propuestas iniciales partieron de Acción Nacional y que fue un proceso, y que también hay que entender que donde en un proceso democrático intervienen todos los entes políticos, todos los partidos políticos, y que a su vez con sus aportaciones van puliendo y dándole forma a cada proyecto. Como la Real Academia Española, pula y da esplendor. Oye, maestro, ahorita que dices de esto de las coincidencias y demás, ayer estábamos leyendo aquí, Toño y tu servidor, una declaración del exgobernador, del gobernador de Aguascalientes, y decía que allá donde, o en esos lugares donde el PAN no pueda, algo así, que se alíe con el PANAL como si fuera una condición sine qua non para que el PAN estuviera presencia, así, porque no, el PANAL... Bueno, el Partido de Acción Nacional no busca el poder por el poder. Sí, a veces es necesario, o se acuerda hacer alianzas por conveniencia de ambas partes. Yo creo que... Por estrategia, dicen a mí. Hay ocasiones donde de acuerdo a cada entidad o a cada municipio, bueno, pues sus tendencias son hacia pues hacia cierta corriente política por y no han tenido penetración otras. A veces se concretan las alianzas que no siempre son necesarias. Yo creo que no es una ley, incluso a veces en lugar de beneficiar perjudican, porque pues quien tiene ya una ideología, quien ya tiene unos principios, lo sigue siempre y no le cae muy bien que a veces te quieran empalmar o imponer los de otros, porque siempre que hay una alianza, los dos partidos tienen que conjugar, que hay que sacrificar cosas. Exacto, o sea, hay gente que se daña o se siente, por ejemplo, dañada en su afiliación partidista porque dice, bueno, pues yo cómo voy a apoyar siendo de este partido a un candidato que es de otro. Se dieron en casos en el 88 o años después que partidos ubicados en la derecha en este esquema político nacional apoyaban a Cárdenas, que evidentemente es de izquierda, ¿no? Entonces se dan cosas incongruentes. Aquí yo no sé, no conozco la plataforma política del PANAL, pero no creo que hubiera muchas coincidencias, ¿o sí? Pues yo creo que hay coincidencias en lo que es educación. O sea, ajá, en algunas áreas que son, digamos, en este caso sociales un poco más, pero no tienen, o sea, digamos raíz de semejante no existe. Hay coincidencias, como en muchos partidos existen las coincidencias y los cruces, porque pues al fin de cuentas la política yo creo que es una sola, las sí, formas y los caminos, los métodos son diferentes y la forma de aplicarla. Entonces es ahí donde está la divergencia, en la forma de aplicarla. Todos buscamos hacia el mismo fin, e incluso cada partido va buscando el desarrollo de la sociedad, porque el que no lo haga está condenado a perecer de inanición electoral. Sí, porque la ciudadanía no ve los resultados, no ve en los hechos lo que está buscando. Qué bonito hablar, doctor. Caramba, hay que invitarlo más seguido. Sí, de verdad. Bonito. Esto se llama Ya no hay respeto. Estamos con don Narciso Flores, flamante y reluciente y recién desempacado, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional. Ya no hay respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. 18-23-70, 918-23-71 y 918-23-72. Le mandamos un cordialísimo y cachondo saludo a Ivonne Marín, nuestra corresponsal en Bogotá, Colombia. Ivonne Marín de Doping Gay. Sí, que nos está escuchando vía Messenger. Fíjate, por fin medio logré ¿verdad? Se escuche en vivo, pues entre comillas, en por vivo. Medio de Internet. Si usted quiere escuchar este changarro por medio de Internet, tendrá que usted ponerse en el Messenger. El correo electrónico en donde estamos transmitiendo es jazapata@hotmail.com. Puedes deletrearlo, ¿no? Jazapata. Con Z. ¿O te coy? @hotmail.com. Y usted puede escuchar en vivo en las Internet. Las tonterías que dice Toño. Como lo está haciendo precisamente Ivonne Marín desde allá, desde Bogotá, Colombia, quien por cierto, que nos dice que somos bellos. Ah, ay, y que nos manda saludos. No cabe duda. A ver, Gerardo. Gerardo quiere decir algo. A ver, Gerardo. Arrímaselo, Toño. ¿Qué pasó, Toño? Toño, por ahí tenemos una llamada de un personaje importante en el panismo local. Ah. Bueno. Sí. Ingeniero, ¿cómo está? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ingeniero Alfredo Ruiz Velasco. Gusto hablarte. ¡El Mosco! Hola, buenas tardes. ¿Qué le quiere decir al flamante presidente del Comité Directivo Municipal electo? Ah, muy bien, Narciso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ingeniero, buenas tardes, ¿cómo está usted? Oye, pues saludándote y diciéndote el mejor de los éxitos, porque yéndote bien a ti le va a ir bien al PAN y yéndole bien al PAN le va a ir bien a Aguascalientes. Gracias, ingeniero, tenemos la convicción de servir y bueno, sabemos que usted es una persona pues de mucho trabajo en el partido y también sabemos que va a colaborar con el proyecto de Acción Nacional. Así es, estamos a tus órdenes en lo que te podamos ayudar y servir. Ya sabes, cuentas con nosotros. Gracias. Ingeniero, esto te digo que hablan re bonito, Toño. Ingeniero, ¿esto no sería una derrota para el grupo mosquista? Mira, yo creo que en la vida, como decía Sor Juana, precisamente ahorita ando aquí cerquita del claustro en la Ciudad de México, en el mundo nada es verdad ni mentira. Nada es absoluto, entonces. ¿Verdad? Todo es según el cristal con el que se miran hoy. Y yo creo que el reto que tiene Acción Nacional es, ya teniendo nuestros líderes, Arturo González al Comité Estatal y Narciso López al Comité Municipal, pues ya lo que falta es trabajar en equipo, ¿no? ¿Cómo? ¿Y usted está dispuesto a trabajar en equipo, ingeniero? Claro, así ha sido en toda mi vida. Bueno, entonces, pues nada más eso, ingeniero, gracias por la llamada. Estamos en contacto con cualquier cosa. Oiga, ingeniero, Toño Zapata quiere ser vocero del Comité Municipal. ¿Cuenta con su bendición de usted? Hombre, pues yo creo que gente como ustedes, así de participativos... De mejor de lejecitos. Muchas gracias por su llamada, ingeniero. Ándale, ahí estamos saludándonos. Éxito. Ándale, hasta luego. Gracias. Ahí está el ingeniero Alfredo Reyes Velázquez. Ya no hay respeto, dice Ivón. ¿Qué opinión le merece, señor líder? Bueno, yo creo que el ingeniero se ha mostrado su convicción de panista y la intención de colaborar como siempre ha trabajado. Yo creo que vamos aquí en el PAN se trata de integrar, vamos a integrarnos todos, vamos a trabajar juntos de la mano porque es la única forma de llegar al éxito. Se verán muy bonitos, tra la la la la, todos de la mano, todos muy contentos. ¿Quiénes fueron los que no se sumaron al proyecto? No, mira, todos se sumaron al proyecto. No, lo que pasa, no. Bueno, el proyecto es Acción Nacional. Bueno, hubo tres expresiones, tres planillas, donde participamos. En un principio eran seis los registros. Se sostuvieron pláticas, algunos se sumaron, en este caso, como lo puedo decir, el arquitecto César Pérez. Pensé que el cardenal, dije, Dios. No. El contador Pascual López, don Juanito Aguayo, ellos se sumaron al proyecto que tenemos acá, de este lado, donde salí yo electo. Doña Chochit. Y, por su parte, Max Scott. Nuestro amigo don Efraín... Y el profesor también, Juan Antonio Jiménez. Tus incumbentes, ¿verdad? Ellos, pues ellos decidieron... Bueno, los que pelearon el puesto que tiene ahora. Participar y bueno, fue una elección donde nosotros, de manera interna, pues es válido, en la democracia es válido que haya. Eso no significa que estemos en desacuerdo, sino que estamos interesados en llegar a un objetivo. Y que compartan el plato. En este caso me tocó a mí. Me tocó a mí llegar y ahí estamos ya integrados. Don Efraín, he platicado con él. Él está colaborando para que hagamos el equipo de trabajo. También está él actualmente en el Comité Directivo Municipal en el área de la tesorería y está colaborando en este proceso de entrega-recepción. Oye, a ver. Y el profe Juan Antonio también. Sí, a ver, el Bronco Gallegos, ¿está o no está? El Bronco Gallegos participó apoyando en este caso a don Efraín y es válido, pero él también siempre ha sido una persona que ha estado dentro del partido y que ha apoyado sus proyectos. A pesar de que lo han querido echar como tres veces, ahí se aferra, ¿no? No, lo que pasa que, bueno, aquí a veces también tiene que haber orden y cuando alguno de nosotros la reguemos, bueno, pues para eso están los estatutos y reglamentos para volvernos al orden. Uh-huh, yo creo que eso es natural. Él no le han podido comprobar nada y él sigue adelante, es trabajador y le entra. Le entró. Bueno, está bien. Sí, pues que le entre. A mí me tiene sin cuidado que le entre. Oye, Javier, si me permites, tenemos una llamada. Tenemos en la línea al diputado Antonio Martín del Campo. Bueno, diputado... Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues aquí, mire, platicando con el nuevo presidente del Comité de Directivo Municipal de su partido. ¿Qué opinión le merece? Claro que sí, bueno, pues Narciso, tengo muchísimo tiempo de conocerlo. Él ha estado en varias contiendas electorales. Y bueno, pues él ahora sí sabe desde entregar un volante, estar en las calles, tocando, haciendo labor proselitismo. ¿Le conoce la talacha, pues? Exactamente, no es un hombre que sabe de la talacha. No es un hombre que llegó nada más por espontáneamente. Y escribe muy bonito la presidencia. Y como muchos que han llegado así, ¿verdad, diputado? Y que se han apoderado. Pues mira, hay algunos que a lo mejor llegan más fácil. Hay otros que pueden llegar con algún padrinazgo muy fuerte. Pero bueno, pues Narciso, ahora sí, es de los panistas que siempre se la ha jugado y siempre ha estado al pendiente. Tiene las dos cosas, un trabajo de larga duración, desde abajo, y también tiene sus apoyos por ahí, que se ha logrado ganar en virtud de su propio trabajo, ¿no? ¿Y sus padrinos? Por eso, sí, claro. Ha sabido ganar. Finalmente un padrino no es gratuito. En cualquier ámbito de la vida, aquí Max Cota es un ahijado de Toño porque se lo ha sabido ganar. Ah, sí. No. Pero mira, más que eso es el trabajo, lo que habla, ¿no? No tanto quién o X o Y. Yo pienso que precisamente vieron en él el domingo, bueno, pues esa gran cualidad. ¿Les iba a dar su domingo? Gracias, perdón. A ver, perdón. Oye, no, Toño, que si les iba a dar su domingo, ¿y cuál va a ser la postura que va a tener el Grupo Parlamentario de Acción Nacional? ¿No va a haber divisionismo, no va a haber institucionales ni luisarmandistas en esta legislatura? No, así, en esta legislatura no, vamos a trabajar todos. En esta no. Porque es la institución, y la institución se llama Acción Nacional, y estaremos trabajando muy de cerca con nuestros dirigentes, tanto con Arturo González, dirigente estatal, como con Narciso, que es nuestro dirigente aquí en el Comité Directivo Municipal. Ellos nos irán también dando las directrices. Nosotros traemos ya una agenda, que es la agenda legislativa, pero bueno, vamos a estar muy en coordinación, en este caso, con nuestro partido, debido a que nosotros estamos en el Congreso por el Partido Acción Nacional, por lo tanto, y por la sociedad, claro, por supuesto. Pero bueno, entonces tenemos que respetar eso a la sociedad, y por supuesto lo que es nuestro partido. Yo veo una bancada muy unida, afortunadamente, en donde bueno, pues ya estamos trabajando, ya hemos hecho algunos foros, presentamos ya 3 iniciativas en la primera sesión formal de lo que fue el Congreso, y bueno, pues vamos a seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Como dijo el ingeniero Reyes, ¿no?, que le pusieron la frase a no sé qué otros políticos pasados, pero que no deja de ser una verdad, pues ojalá que ustedes hagan un buen papel ahí, porque en la medida que a ustedes les vaya bien en el Congreso como diputados, pues le va a ir bien a la ciudadanía, ¿no? Y ojalá que también, bueno, a su partido, pero a mí como parte de la ciudadanía me interesa que hagan un buen trabajo, ¿no? Entonces, claro, que le vaya bien al maestro Narciso, aparte de que es un buen amigo, pues ojalá que le vaya bien para que su partido se fortalezca y pueda dar buenos resultados. No, entonces sabes que yo no le voy al PAN. Sí, pero igual, yo espero que le vaya bien. ¿Qué contestación, ¿no?, le daría a su diputado? No, yo lo que quiero es saludarte, Toño. Sabemos que, claro que sí, pues nuestra amistad ya es de mucho tiempo. Y te agradezco el concepto que tienes de mí. Y creo que eres igual una persona de trabajo. Ahí estaremos colaborando, haciendo responsablemente nuestra tarea, no defraudando primero a nuestra militancia, a la que confió y a la que también estuvo expectante, respetando la diferencia de opiniones, pero caminando en un mismo proyecto. Te conozco y sé que con todos los diputados vamos a trabajar duro. Así es, claro que sí, Narciso. Gracias, diputado, por su llamada. Muchas gracias por la llamada. Estamos en contacto. Éxito. Sales, hasta luego. Vamos a un corte. Estamos platicando con el presidente municipal. El presidente del comité municipal. No, ni siquiera, mira, personalmente ni siquiera lo conozco. Los teléfonos en el estudio 918-2370. Me tienes sin cuidado tus opiniones malignas. Javier, déjame dar el teléfono. Vamos a un corte y regresamos. Gracias, Víctor. Ya no hay respeto. Continuamos. Es el 918-23-70-71-72. Estamos platicando con Narciso Flores, flamante y reluciente presidente del Comité Directivo Municipal. Y ahorita, antes del cotorreo, del PAN, perdón, sí, del cotorreo que le estábamos haciendo a Javier, ahorita estamos llegando a una conclusión que nos la dio el propio Mosco Reyes ahorita que lo dijo. En la medida de que hay un partido de que de verdad, aunque sea la puntita, de veras se ponga a trabajar a favor de la gente y en coordinación con la gente, para los intereses de la gente, entonces la sociedad es la que gana, porque ese partido tendrá la preferencia y los demás partidos se tendrán que poner las mendigas pilas, joder, y ya en vez de que se estén viendo el ombligo, mejor se ponen a trabajar, ¿no? Esto le pasó al PAN y al PRI. Yo creo que la elección de agosto dejó esa elección, ¿no? Bueno, yo creo que, y todos lo sabemos, es como en la familia. Si tu familia está unida y trabajan para el mismo fin, es lógico que se traduce en bienestar y también en confianza. Y tienes muchos amigos porque te ven armónico. Y es igual un partido. Dentro estás en armonía, trabajando con fines comunes, se percibe y se ve esa buena vibra que la misma sociedad lo ve, porque lejos de perderte en situaciones irrelevantes y hacer chisme, estás construyendo, estás edificando, y lo que se hace deja vestigio. Está bien, porque entonces van a tener sí a favor al panista. Muy bonito. Al panista más difícil de esta temporada ha sido precisamente el propio gobernador. Claro, pero que trabaja. Pero es que ha sido más difícil. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya ves, entre la anterior administración del Comité Directivo Municipal, hubo una confrontación, bueno, no, más bien en lo general, hubo una confrontación con los propios panistas. Ajá. Por haber aprobado lo del asunto del impuesto sobre la nómina. Sí. Sí, que no lees los periódicos. Sí, por eso. ¿Y a dónde quieres llegar? Es que le das muchas vueltas, pareces político. Dan muchas vueltas para decir 3 tonterías, o sea. Pues que ya todo está bien acomodado para que el gobierno ya no tenga bronca, o más bien las acciones del gobierno tengan bronca con el propio PAN. Claro que no, y de hecho aparte vamos a reconocer, porque nuestros gobiernos emanados de Acción Nacional van a recibir el reconocimiento del partido, de nosotros. Nosotros, en mi caso como dirigente, las buenas acciones del gobierno, del gobernador, pues van a ser difundidas y reconocidas por nosotros primero, para hacerlas, para que la sociedad las valore, también que la sociedad las valora. Sabemos que estamos trabajando, lo que hagan en el Congreso nuestros diputados, nosotros vamos a ser los primeros en valorarlos y aplaudirles el éxito y difundirlo. ¿Y también nos van a censurar cuando la rieguen? También, yo creo que esto es una dinámica, reconocer errores nos ayuda a superarlos cuando hay la voluntad, y la voluntad existe ahora. Eso es lo que vamos a hacer, eso es donde vamos a trabajar, es la misma dinámica que Arturo González va a llevar desde el Comité Directivo Estatal, la que llevaremos en el Comité Directivo Municipal y en la que conjugaremos con el Comité Directivo Nacional. Y pelillos a la mar. Sí, ayer le íbamos a preguntar esto a los candidatos del PRD, pero pues todavía están lejos. Pero se podemos preguntar a Narciso lo que decías tú ayer. A ver, si ¿sí nos da chance de que luego lo critiquemos cuando la riegue? Y no le va a sacar... Tengo un presidente de un partido por ahí. Que porque no hablamos bien de él, ya no aceptó nuestras llamadas, incluso. Sí, el PRD. Cuando a mí, en mi parte, lo que corresponde como dirigente, se perciba una mala acción, no solo ustedes, o sea, yo la sociedad, la militancia que me lo critique, y si me lo hace de frente, es mejor. Porque de esta manera me va a servir de reflexión y tengo que reencauzar el camino, porque la responsabilidad no es conmigo, es con Aguascalientes. No, pues tú, Toño, tú puedes seguirle ahí, o sea, no hay problema, Toño. ¿Se lo vas a hacer de frente? Pues de frente, Toño. Sí, te van a correr de Cecitea. No creo. Pero además el Cecitea va a tener su sacudidita muy pronto, van a ver. En fin, esto se llamó Ya No Hay Respeto. Mañana, ya ni me acuerdo qué tenemos mañana. Algo muy interesante. Sí, sin duda. Sí, alguna, sin duda. Pero bueno, ya después veremos a ver qué onda. Hasta mañana. Tú de frente con el profe. Muy bien. Gracias. La constitución es el fundamento de nuestra libertad.